Bueno, los oyentes que nos siguen ya están enterados. Estamos haciendo una secuencia de programas sobre el tango, tratando de seguir un hilo más o menos histórico, porque nos interesó investigar un poco y comunicar lo que íbamos aprendiendo sobre cómo se forma el tango desde sus orígenes hasta hoy. Y siguiendo ese caminito, hoy hemos llegado a la Edad de Oro del tango. La Edad de Oro se entiende por Edad de Oro del tango el momento en que culmina, después de la definitiva formación del tango en los años 30, culmina toda esta evolución en una producción de masiva cantidad, pero de enorme calidad, en la producción de tangos. Brillan en la Edad de Oro, que abarca la década del 40 y los comienzos de la del 50, del siglo pasado, claro, aparecen cantidad enorme de compositores, de letristas, de orquestas, que cubren realmente no solo la apetencia de música popular en la ciudad de Buenos Aires. El tango es el folclore de Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires, Montevideo, del Río de la Plata, sino que cubren también el país entero y brillan en el exterior. Es definitivamente bien llamada Edad de Oro del tango, ¿no? Incluso el cantante Alberto Castillo tenía un espectáculo, que era bastante común generar espectáculos de tango, tenía invitando a artistas a exponer sus obras, que se llamó Cuarenteando. O sea, ya eran bastante conscientes de que los 40 eran su década, ¿no? Y ahí brilló especialmente Aníbal Troilo, que le llamaban Pichuco. Aníbal Troilo primero fue bandoneonista, y decir esto cuando se habla de tango es muy importante, porque el bandoneón ha sido y es como el alma del tango. Y formó una orquesta, que tuvo diversas formaciones a lo largo del tiempo, formó una orquesta que fue ejemplar, no solo porque brilló en su momento, sino porque esa orquesta y el espíritu de Troilo sembraron artistas hacia el futuro. Es decir, Troilo es una figura señera en la Edad de Oro. Piazzolla, que estuvo en su formación, en su orquesta, lo define como un monstruo de la intuición. Él decía que era Pichuco era un músico con una sensibilidad capaz de sintetizar la esencia más depurada y a la vez la más rica del tango. Creo que con lo que dijo Piazzolla es suficiente. Pero además, lo que tenía Troilo no solo era su propio estilo, su propia respuesta a la esencia, lo que él entendía esencia del tango, y lo ejecutaba con maestría, sino que además seleccionó enormes cantantes. Y esta es parte de la siembra que generó Troilo. Bueno, no puedo enumerar todos, pero estuvieron Francisco Fiorentino, Alberto Marino, Edmundo Rivero, Floreal Ruiz, y después de la Edad de Oro, en esa etapa un poco gris en la que el tango decae, Troilo continúa con nuevos cantores, y entre ellos Roberto Rufino, Roberto Goyeneche, Nelly Vázquez. O sea que Troilo no solo fue

corresponda del todo dentro de la cronología que estoy manejando, pero no importa, a Tita Merello como una figura señera en lo popular y tanguero. Ella fue actriz, muy buena actriz, fue cantante en popular en toda América Latina, y una de las más eminentes mujeres que formaron parte de la historia del tango. Todos habemos escuchado alguna vez su interpretación de Se dice de mí, que es lo que habitualmente se asocia con Tita Merello. Ella lo que tuvo es una tremenda personalidad que le da a sus interpretaciones de los diversos temas una fuerza tremendamente potente y sumamente personal, ¿no? Y cantó con, creo que con todas o con buena parte de las orquestas de la Edad de Oro del tango. Tita Merello, bueno, se destacó además en lo personal, en muchos aspectos, porque cuando envejeció, cuando dejó de frecuentar los ambientes del canto, se convirtió en comentarista, se convirtió en locutora, se convirtió en presentadora de programas, siempre con esa muy particular manera de presentarse, desvergonzada, confianzuda, espontánea, sincera. Fue realmente una figura muy importante en la historia de nuestro tango. Y aquí voy a citar algo que no sé si viene del todo al caso, pero que es lindo tenerlo en cuenta, y que cuando ella envejeció en la pobreza, ella misma contaba que desperdició todo lo que había ganado, digamos, incluso en donaciones, en regalos. El doctor Favaloro, que la atendía, la interna, pero la interna a permanencia en el sanatorio Güemes, o sea, la cuida en una habitación de su sanatorio hasta su muerte, ¿no? Y que había un restaurante, no me acuerdo ahora de los datos concretos, que le tenía siempre un plato, pero regalado con honor para ella. Era un obsequio que era más para quien lo daba que para ella que lo recibía, ¿no? Un poco por estos volúmenes anduvo Tita Merello. A mí me gustaría escuchar, ya que hemos escuchado tanto Se dice de mí, una milonga, porque la milonga también le estamos dando muy poco lugar en estos programas. La milonga y yo, por Tita Merello, y después voy a comentar una particularidad de la letra. ¿Vamos? Vamos. Una demora normal. Con la milonga la voy de igual a igual, porque también soy milonga. Vengo de un barrio sencillo y querendón, y me fajaron al son de un bandoneón. Cuando hubo bronca entre guapos, no siempre el más taura quedaba de capo. Yo caminaba con aire sobrador, se chamullaba al revés por diversión, y era el piropo una industria nacional, florida y sentimental. Vamos subiendo la cuesta, que arriba la noche se viste de fiesta. Vamos, que arrullan los fuelles, y el ritmo de un tango recuerdo nos llueve. Veo pasar a Don Juan y el Cachafaz, y al entrerriano montando el pangaré, con la morocha argentina y la casquivana y vez. Con la milonga la voy de igual a igual, somos del mismo arrabal. Hey. en un convoy de San Telmo florecí, entre el perfume de rosa y de jazmín, y no hubo noche de plata que no me prendieran a la serenata. Por pretendientes no me pude quejar, desde el más Taura al Chuseta más bacán, y pa' bailar fue lo mismo en el salón que el patio del corralón. Vamos subiendo la cuesta, que arriba la noche se viste de fiesta. Vamos, que arrullan los fueses, el ritmo de un tango recuerdo nos llueve. Veo pasar a don Juan y el cachapás, y al entrerriano montando el pangaré, con la morocha argentina y la casquivana y ve. Con la milonga la voy de igual a igual, somos del mismo arrabal. Tita Merelo interpretaba La Milonga y Yo. Bueno, creo que hemos presentado el particular estilo de Tita Merelo, ¿no? Decía que iba a comentar algo sobre la letra, porque esta letra es de Leopoldo Díaz Vélez y está registrada, me fui a buscar a la página de Sadaic, está registrada en junio de 1968. Lo notable es que en su tema Fiesta, Juan Manuel Serrat, que es el autor, canta prácticamente los mismos versos. Vamos subiendo la cuesta, y Serrat dice que arriba de arriba la calle se vistió de fiesta, y Díaz Vélez pone la noche se vistió de fiesta. Yo quise averiguar quién está plagiando a quién, porque esto es prácticamente lo mismo, ¿no? Pero no pude encontrar la fecha de publicación de la versión de Serrat, del tema de Serrat. De cualquier modo, yo creo que tanto uno como otro, tanto Tita Merelo como Serrat, le dieron a esos versos una intensidad muy grande, por, no solo por su sentido, digamos, sino por su, la fuerza rítmica, la fuerza sonora que tienen. Así que los dejamos acá, ellos se pondrán de acuerdo algún día, ¿no? Bueno, siguiendo adelante con el tema del tango en general, quiero decir que en la Edad de Oro, que la Edad de Oro del tango coincide con la formación y el gobierno del peronismo en la Argentina. Estamos hablando de los años 40 y los comienzos de la década del 50. O sea que abarca la formación del peronismo, su llegada al poder, hasta el derrocamiento en 1955. Y lo cito porque el peronismo se definió a sí mismo como un movimiento nacional y popular ligado a la clase obrera y a los sindicatos. De manera que el espíritu del tango coincidía con esa propuesta del movimiento peronista. Y por eso, varias, bastantes figuras del tango fueron abiertamente peronistas. Manzi, Discépolo, Hugo del Carril. Hugo del Carril, un gran cantor y actor también, fue el autor de la marcha peronista que todavía hoy se canta. Troilo también lo fue, Mariano Mores, bueno, y otro montón, ¿no? En gran medida, la protección que este primer gobierno peronista principal, también el segundo, la protección que ejercieron sobre lo popular, la música popular, las artes populares, el deporte popular, facilitó con mucho este desarrollo extraordinario que tuvo el tango. O sea, coincide una ideología, una concepción artística que coincide con esa ideología y también seguramente los medios y las oportunidades que con toda libertad podían disfrutar los artistas, ¿no? Y es así como yo quisiera mostrar rapidito un panorama de lo que era Buenos Aires en relación con el tango en esta época, como si fuera un dron que sobrevolara, ¿no? A ver, en estos años se desarrollaron las grandes orquestas, con ellas bailes populares tumultuosos. Se dice que en los salones muchas veces no se podía ver por la cantidad de gente que intentaba hacerlo en la pista. Toda radio prendida, o casi todas me imagino, tenían música del tango para brindar. En los cafés se escuchaba el tango, en las confiterías también, había confiterías bailables. En los cafés más bien se lo oía, pero se lo bailaba en las confiterías, pero también en los cabarets, en los clubes, en los sindicatos, en las canchas de los clubes, en las enormes canchas, en el Luna Park, ¿no? Así también es como Buenos Aires generó algo que es muy característico de la ciudad y de su vida, que es la cantidad de cafés. Que en ese momento el café era como otra institución. El café era el lugar de encuentro de los amigos, también lugar de encuentro de los músicos, lugar de encuentro de la bohemia, de los escritores, pero del público en general. Yo no puedo dejar de mencionar aquí cómo mi mamá, que se formó en esos años, quiero decir, fue adulta, allá por los años 30 y 40 y vivió hasta fines de los 40 en Buenos Aires, mi mamá era una devota del café. Era imposible salir con mamá a hacer cualquier trámite al centro sin hacer una paradita en un café. Y creo que eso es bastante porteño, aunque mamá haya sido gallega, ¿no? Por eso proponía esta mirada, para entender un poco el enraizamiento, diría yo, que el tango tuvo en nuestra cultura. Y hablo de enraizamiento porque quiero separarlo un poco de la idea de el tango famoso, el tango que llegó al exterior, sí, todo eso, pero a partir del enraizamiento, a partir de haber sido una música tan genuina porque estaba haciendo resonar los pensamientos, los sentimientos, las experiencias, los dolores de la gente, ¿no? Bueno, sigo después de este entusiasmo que he tenido. Propondría un comentario sobre el tango, ese que fue definido como un sentimiento que se baila. El baile fue muy importante. Recordemos que desde su origen el tango fue una música y un baile. El baile, que recién con este dron que me inventé estaba presente en cada salón que tenía un espacio más o menos digno para poner una orquesta y unas mesas, el baile lo definió, lo caracterizó y tuvo su propia evolución dentro de la evolución del tango. Quiero decir, originalmente, a ver, ya lo dijimos en programas anteriores, el baile empezó siendo entre varones porque estaba muy mal visto que las mujeres lo bailaban, excepto las minas del cabaret o de donde fuere. El baile fue el baile canyengue de allá de los años 20, 20 y pico, hasta el 30, por ahí, el baile canyengue, el del corte, la quebrada, el muy sensual, el muy provocativo, el baile aferrado a los temas que tenían que ver con la picaresca sexual, por un lado, y con la exhibición desafiante, por el otro. Pero cuando el tango empieza a evolucionar y empieza a llegar a un público cada vez más amplio, se abandona el corte y la quebrada para generar una danza que fuera más presentable, digamos, para las distintas clases sociales que estaban arribando a la cultura tanguera, ¿no? Yo propondría escuchar justamente con el canto de Alberto Castillo, Así se baila el tango, que da una hermosa descripción de esa danza, además del hermoso tema musical que es, ¿no? Es de 1900 y sus citas, que saben lo que es tango, que saben de compás. Aquí está la elegancia, que pinta, que silueta, que porte, que arrogancia, que clase para bailar así se baila el tango. Mientras dibujo el ocho, para estos filigranas yo soy como un pintor. Ahora una corrida, una buena sentada, así se baila el tango, un tango de mi flor. Así se baila el tango, sintiendo en la cara la sangre que sube a cada compás. Mientras el brazo como una serpiente enrosca en el talle que se va a quebrar. Así se baila el tango, mezclando el aliento, cerrando los ojos para oír mejor, como los violines le dicen al fuelle, porque desde esa noche Malena no cantó. Se baila el tango mientras dibujo el ocho, para estos filigranas yo soy como un pintor. Ahora una corrida, una vuelta, una sentada, así se baila el tango, un tango de mi flor. Alberto Castillo interpretaba Así se baila el tango. Alberto Castillo se lo conocía como el cantor de los 100 barrios porteños. Era uno de los intérpretes vocales del tango más popular en la edad de oro del tango. ¿Puedes continuar, Marina? En este tema, Así se baila el tango, me gusta porque continúa esa vocación de muchos letristas por hacer el tango dialogado, narrado o dialogado, ¿no? Eso de que los violines le cantan al fuelle, ¿no? Como que hablaran, hubiera un diálogo instrumental, que lo hay, pero es muy lindo que lo destaquen, ¿no? Bueno, decíamos de que toda esta maravilla del siglo de oro tiene su figura señera en Aníbal Troilo, y no quiero dejar de mencionar a músicos que, como adelanté antes, dejó sembrado Troilo hacia el futuro. Músicos que se inician con él, uno de ellos es Piazzolla, ¿no? Que se inician con él y se desarrollan en décadas posteriores. Roberto Grela, Osvaldo Berlincheri, Ernesto Baffa. Y tiene las canciones Sur, Barrio de Tango, Che Bandoneón que escuchamos hace un rato, La Última Kurda y El Último Farol, que hubiera sido muy lindo escuchar, pero no hay tiempo, ¿no? Pero para ilustrar con algo de música, me gustaría que escuchemos Los Mareados, de Cobián y Cadícamo, que es también de 1942, con Alberto Fiorentino. Silencio. Tiene su demora el tango. Escuchábamos Los Mareados por la orquesta de Aníbal Troilo con la voz de Fiorentino. Continúa con ustedes Marina. Bueno, ¿no? Dijimos hace un buen rato que en la Edad de Oro aparecieron cantidad de orquestas y nosotros hoy no podemos presentarlas a todas, tenemos que enumerar y presentar alguna. Nada más, no sé, la orquesta de Fresedo, de Canaro, de Di Sarli, de Caro, recordemos, de Caro, que fue el que le dio el gran empujón al tango allá en la época de formación. Juan D'Arienzo se destacó porque, así como nosotros acabamos de escuchar una música estupenda, tremendamente elaborada, en Los Mareados, que realmente es deliciosa para escuchar por la calidad expresiva que tiene, no solo su armonía, sino su calidad expresiva, D'Arienzo más bien trató de volver al viejo compás, el chan-chan del tango, al 2x4. Entonces volvió al tango más rápido, como fue ayer allá en sus orígenes, y que era perfecto para bailar. Y bueno, tiene una cantidad de temas y millones de discos vendidos, y me gustaría escuchar, para poner algo de la orquesta de Juan D'Arienzo, Esta noche me emborracho. Así seguimos con el alcohol, Pasamos de los mareados a esta noche me emborracho. Canta Alberto Echagüe, creo. ¿Esa versión tenemos? Creo que sí. La fiesta madrugada, salir del cabaret, placa dos cuartas de cogote y una percha en el escote, bajo la nube, chueca vestida de pebeta, teñida y coqueteando, su desnudez. Parecía un gallo desplumado, luciendo al compadrear, su cuero picotea. Yo que sé, cuando no aguanto más, al verla así rajé, vamos a llorar. Y pensar que hace 10 años fue mi locura, que llegué hasta la traición por su hermosura. Esto que es un cascajo, fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. Se chiflao por su belleza, le quité el pan a la vieja, me hice ruin y pecador. Me quedé sin un amigo, que viví en mala fe. Y me tuvo de rodillas sin morarle un mendigo cuando se fue. Tanto mal, que si lo pienso mal, termino envenenado. Esta noche me emborracho bien, me amo bien, mamá, vamos a pensar. Estábamos escuchando Esta noche me emborracho, interpretado por la orquesta de Juan D'Arienzo, con la voz de, como dijo Marina, Echagüe. Seguimos con el programa Tango 3, así se va a llamar en los archivos de la web del espacio cultural El Sitio. Adelante, Marina. Bueno, estoy tratando de ser lo más abarcativa posible en cuanto a la orquesta, pero hay que podar, es irremediable. Por ejemplo, no voy a hacer más que mencionar la orquesta de Osvaldo Pugliese, que probablemente ocupe su espacio en el programa sobre el tango de posterior a la Edad de Oro. Osvaldo Pugliese tuvo innovaciones, facetas de su estilo que anticiparon un poco el tango que después fue el nuevo tango, el vanguardista. Otra orquesta, Ángel D'Agostino. Ángel D'Agostino no fue un gran innovador, pero fue un muy prolijo ejecutor del tango, ¿no? Uno de sus éxitos, que yo sí pienso que se podría escuchar ahora, es Tres Esquinas, con su orquesta, con letra de Cadícamo y cantada por Ángel Vargas, que es un señor que hay que mencionar mucho también. Vamos con él. Yo soy del barrio de tres esquinas, viejo baluarte de un arrabal, donde florecen como glicinas las lindas pibas de delantal, donde en la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca el malvón, y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corralón. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tan sentimental. Soy de ese barrio que toma mates bajo la sombra que da el parral. En sus ochavas, compadre de mozo, tiré la daga por un loco amor. Quemé en los ojos de una maleva la ardiente ceba de mi pasión. La noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca el malvón, y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corralón. La orquesta de Ángel D'Agostino y la voz de Ángel Vargas interpretando Tres Esquinas. Me gustaría agregar que Ángel Vargas fue posiblemente uno de los cantores de tango que más se le pareció en la voz y en el estilo a Carlos Gardel. Tal es así que los gardelianos fueron todos muy seguidores de Ángel Vargas, a quien lo rescataron como una de las mejores voces del tango que quedaron después de Gardel. ¿Puedes continuar, Marina? Sí, sí. Sobre Tres Esquinas quiero hacer algunos comentarios, ¿no? Tres Esquinas era el nombre que en aquel momento recibía un barrio, un sector de la capital, próximo a una estación de ferrocarril que ya desapareció. Entonces, el tango, la letra de Cadícamo, está dando pinceladas a esa a la realidad de ese momento, mostrando aspectos frecuentes en la zona. Primero, ahí había un bar que se llamaba Tres Esquinas, de ahí sale el nombre del tango. En esa zona abundaban los talleres del ferrocarril, los talleres de costura, por eso menciona las pibas de delantal, que eran las operarias de esas fábricas. Dice que duermen las chatas en el corralón. Está mostrando así, con pinceladitas sueltas, todo un ambiente. Y mi marido, que se crió en la zona de Palermo, me decía que, bueno, a la vuelta de su casa, vivía Pichuco y se lo y él solía ensayar en el patio debajo de lo que sería un parral y que los chicos del barrio iban a escucharlo. Pero también me cuenta que D'Agostino formaba un grupo, entre ellos estaba Ángel Vargas, y tocaba en las esquinas de distintos barrios, tocaba gratuitamente, tocaba en cualquier momento, generosamente daban su música. Y esto es muy lindo porque forma parte de esa integración del tango con el pueblo, ¿no? No sé, a mí me parecen detalles absolutamente valiosos para tener en cuenta. Hasta aquí hemos estado no solo nombrando orquestas, presentando temas, sino que hemos mostrado a lo largo de los programas y con distintos temas toda la temática esencial del tango en todas sus facetas, el dolor por la mujer perdida, el dolor por la vida miserable, la desesperanza, la ilusión, el barrio, el bar, el café, el reencuentro, no sé si nombré la nostalgia que es que atraviesa prácticamente qué sé yo, el 80% de las letras del tango, ¿no? Es una hermosa hermoso testimonio de un modo de vida de una época que me hizo desear en algún momento elaborar un programa a partir de simplemente de las letras del tango, como lo mencioné ya en un programa anterior, como una para mostrar lo que era una visión particular del mundo, como era realmente una creación artística que excedía lo musical para llegar a todos los aspectos de a la descripción de todos los aspectos de la vida. Quizás lo pueda hacer, no lo sé. Sigo nombrando orquestas: Lucio de Mare, el autor de Malena; Osmar Maderna. Osmar Maderna era un exquisito, lo llamaban el Chopin del tango, que pulió el sonido hasta hacerlo mucho más suave, romántico, y que tuvo integrantes como Enrique Mario Franchini, Armando Pontier, Domingo Federico, un montón, ¿no? De Angelis, que ya hemos mencionado, ese tango prolijito que, y rico. Y bueno, De Angelis forma su orquesta recién en los años 40 con Héctor Morea. Los autores que estuve consultando destacan que Morea fue uno de los únicos cantores de De Angelis que no llegó al disco, nunca grabó. Sí, se difundió la voz de Morea por Radio El Mundo, ¿cierto? La gran difusora. Hay que mencionar también el Glostora Tango Club. Es fue un programa radial mítico, diario, que estaba a última hora de la tarde y que estaba justo antes de los Pérez García. Y los Pérez García fue también un emblemático radioteatro que todo el mundo escuchaba. Y es más, los Pérez García estaba en el horario de las 8 de la noche, por allí, porque yo me acuerdo muy bien que por ahí se interrumpía o al finalizar, no recuerdo bien, el locutor oficial decía, hablo de después del 52, son las 20 y 25, hora en que Eva Perón subió a la inmortalidad. Porque en aquella época, directa, a diario y por mucho tiempo, no sé cuánto, se emitía este recordatorio a la hora oficial de su muerte. Tanto se repitió que alguna vez mi mamá decía, dicen, hora en que Eva Perón entró en la inmortalidad, y yo digo, hay que ir a hacer la comida, porque marcaba también un horario de actividad en la casa. Pero, como digo, todo eso estaba precedido por el tango. Y un tema, recién hablaba del recorrido que hicimos por los temas esenciales tangueros. Me faltó mencionar el tema de la vieja, la Santa Madre Querida. Y, como estamos hablando de D'Angelis, propongo que escuchemos Hacelo por la Vieja, de Alfredo D'Angelis con Oscar La Roca. Vamos con él entonces. Campaneame bien, hermano, ya estoy listo en la palmera. Y sé bien que la que espera muy pronto me va a llevar. Por eso es que chorro viejo, escabiador, mujeriego, solo te pido, te ruego, me escuches sin protestar. A nadie tengo en el mundo más que a vos y a la viejita. Por mi culpa, pobrecita, vos sabes cuánto lloró. Pero vos estás a tiempo, si querés, podés abrirte y no vas a arrepentirte como me arrepiento yo. Hacelo por la vieja, ábrite de la barra. No ves lo que te espera si continúas así, no ves que es peligroso tomar la vida en barra. Hacelo por la vieja si no lo haces por mí. Hermano, no me escapo, no pretendas engrupirme. Ma, ¿pa' qué voy a afligirme si tenía que suceder? Aunque mamá, pobre mamá, prenda velas a la Virgen. Yo sé bien que estoy en cana y que no hay nada que hacer. Anoche la pobrecita, cuando nadie la veía, creyéndose que dormía llorando, me fue a besar. No pude hacerme el dormido, la abracé, la apreté fuerte. Vieja, le dije, la muerte muy pronto me va a llevar. Hacelo por la vieja, abrite de la barra. No ves lo que te espera si continúas así, no ves que es peligroso tomar la vida en farra. Hacelo por la vieja si no lo haces por mí. Hacelo por la vieja, tango interpretado por la orquesta de Alfredo D'Angelis. No recuerdo el nombre del cantor. ¿Cómo se llamaba, Marina? ¿Vos lo tenés ahí? Hacelo por la vieja. No me acuerdo ahora. Espérate. Oscar La Roca. Creo. Ah, Oscar La Roca. Correcto. ¿Puede correcto ser? Sí. Por La Roca. Creo que sí. Perfecto. Creo que tenemos algunos... Había pensado... Te decía que me parece que tenemos algunos problemitas en la conexión, está habiendo algunas fallitas de sonido, así que recomendaría ir yendo hacia el final con posiblemente más música. Bueno, pero a mí me puso Skype un cartel diciendo que estaban arreglando los problemas de conexión, así que seamos optimistas. Apuro el final de cualquier manera. Había pensado escuchar también El Remolino de Alfredo D'Angelis, no podemos hacerlo ahora, pero para destacar que D'Angelis trabajó mucho en su orquesta con dúos vocales. Y bueno, recomiendo al que pueda escuché Remolino con los cantores Carlos Dante y Julio Martel. Bueno, dejo por aquí, dejo sin nombrar a varias orquestas, y quiero mencionar un tema que a lo mejor ya cayó en el olvido, no lo sé, pero que fue un éxito en su momento y que es muy curioso porque es realmente totalmente incorrecto en estas décadas. Pero se llama Fumando Espero, y digo que es incorrecto en estas décadas por lo que sabemos del daño que lo ve el cigarrillo, pero que también nos hace ver el papel que tenía el cigarrillo, la frecuentación del cigarrillo en aquel momento. Es más, en los videos sobre tango se ve fumando a los propios artistas en un montón de momentos. Pero escuchemos Fumando Espero para ir cerrando antes de un comentario final. Tengo dos versiones. Héctor Varela y Argen... Ok. Ah. Está bien, vamos a escuchar... A mí me gusta Héctor Varela. Estamos superponiendo la voz. Vamos a escuchar Fumando Espero por la orquesta de Héctor Varela con la voz de Argentino Ledesma. Ya te tengo nuevamente, quédate tranquila. Bueno, sí, se había cortado completamente la la conexión. ¿Me escuchás vos? Sí, sí, está todo en orden. Bueno, vamos al tango. Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero a la que tanto quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suelo adormecer. Tendido en mi sofá, soñar y amar, ver a mi amada feliz enamorada, sentir sus labios besar con besos sabios, y el devaneo sentir con más deseos cuando sus ojos veo sedientos de pasión. Por eso estando mi bien en mi fumar un edén, dame el humo de tu boca y dame que mi pasión provoca. Corre que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Con él no es cruel, sus espirales son sueños celestiales y forman nubes que hacia la gloria suben, y envuelta en ella su chispa es una estrella que luce clara y bella con límpido fulgor. Por eso estando mi bien en mi fumar un edén, el humo de tu boca, ay, dame que mi pasión provoca. Corre que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Escuchábamos Fumando Espero, interpretado por la orquesta de Héctor Varela con la voz de Argentino Ledesma. ¿Estás conectada, Marina? Sí, señor, pero no sé qué, cómo le habrá ido a los oyentes. Yo lo que escuché eran acordes sueltos, uno en cada ratito. Era como que se cortó la comunicación y retomaba un segundo y se iba. Es decir, parecía que el tango tenía hipo, digamos. Y no me parece mal, porque estábamos publicando un tango que, como dije hace un rato, debería, de algún modo desapareció de la difusión por el contenido pecaminoso que tiene. En ese tiempo se notaba que la gente, cuando se besaba, no se pasaba el chicle, sino que se pasaba el humo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Cuento siempre que cuando yo era niña, jovencita ya, se fumaba en el cine, se fumaba en el colectivo. Bueno, dejemos eso, a ver si podemos dar un cierre al programa antes que se corte de nuevo. Sí, porque estamos críticos. Bueno, me salteo a Franchini Pontier, me salteo a Mariano Mores, destaco nuevamente como letristas a Discépolo, Manzi, Cátulo Castillo, Cadícamo. Bueno. Para terminar, hacia 19, el tango florece hasta 1955, aunque ya desde 1950 empieza a declinar levemente hasta ese momento, porque irrumpe el folclore del interior, que tuvo hasta hoy una enorme resonancia, y que así como el tango tuvo su epicentro, digamos, en la calle Corrientes, el folclore institucionalmente lo logró en el Festival de Cosquín. En gran medida, esta irrupción del folclore tiene que ver con otra ola inmigratoria que llega a la Argentina por estas épocas desde países de Latinoamérica, que traen consigo la propia música de sus países, nativa o cultural, nativa o moderna, pero que además ocurre que en 1955 Elvis Presley empieza a cantar lo que era una música negra, que se conoce después como el rock and roll, y que a esa música se vuelcan enormes sectores sociales, principalmente la juventud, todas las nuevas generaciones. Se había modificado también el panorama social y económico, y por supuesto también había nuevas modalidades artísticas. Entonces las que habían llevado el tango a su apogeo ven la irrupción de esta música que hace palidecer al tango. Coincide también con que al caer el peronismo en 1955 aparece primero el exilio o la exclusión de cantidad de cantores y de artistas, no solo del tango, peronistas, ¿no? Que fueron perseguidos por el gobierno militar, por sus ideas, algunos nunca más volvieron a trabajar. Tita Merelo fue una de las exiliadas a México, si no me equivoco, y consecuentemente desaparecen también los junto con el fomento cultural, el fomento económico de la música popular. Así que lo que sigue después del 55 es ya otra historia. Ya en el próximo programa, si Dios quiere, hablaríamos de qué pasó con el tango después de estos gobiernos militares, de este gobierno militar y los sucesivos. ¿Sí? Bueno, Marina, te voy a ofrecer desde la consola musical del programa, para cierre del programa, te voy a ofrecer algunas opciones. O repetir a Tita Merelo con un hermoso tango que es Garufa, o escuchar a Rubén Juárez, cordobés el hombre. Tengo dos temas de Juárez aquí en la consola. Mi bandoneón y yo, y el último tango en Buenos Aires. ambos le pertenecen, creo, como compositor, y en este caso sería también intérprete. Y no tengo mucho más para ofrecerte. Tengo a Alberto Morán cantando Desvelo. Bueno, mira, yo optaría por Rubén Juárez, que va a ser tema en el próximo programa también, y me gusta lo del último tango. Bueno, entonces vamos a cerrar el programa con Rubén Juárez interpretando Último Tango en Buenos Aires. Y con su interpretación nos vamos despidiendo de ustedes y de este programa. Y yo digo, el jueves que viene, si Dios, Internet y Skype ayudan. Muy bien. Adiós. Hasta luego. Escuchábamos a Rubén Juárez interpretando Último Tango en Buenos Aires. Dos cositas que se dicen de Rubén Juárez. Bueno, una se sabe, su bandoneón era blanco. Y la segunda es que es uno de los pocos que interpretaba el bandoneón y cantaba simultáneamente, ¿no? Me hace acordar a León Gieco cuando canta y se acompaña con la armónica, lo cual es más difícil porque la armónica es un instrumento que se utiliza con la boca y el canto también. Por lo menos el bandoneón lo hacía con las manos. Pero ese es el famoso Rubén Juárez, posiblemente el intérprete y compositor de tangos más destacado de esta provincia mediterránea. Bueno, ¿me permitís una observación sobre lo que acabas de decir? ¿Cómo no? Y es que leía, no me acuerdo, ¿me escuchás? Sí, sí. Hola. No sé qué colega le decía a Rubén Juárez que está ya en las etapas finales de la Guardia Nueva, cuando ya comienza la declinación, que él era el que le iba a dar luminosidad al tango, ¿no? Mirando hacia el futuro. Y entonces dice que Rubén Juárez se fue al carpintero de confianza, le dijo que le sacara al bandoneón todas las partes de madera y las pintara de blanco, porque así él le iba a dar luz al tango. Fíjate vos, qué buena anécdota. Bueno, sí, no me acuerdo quién era el que se lo dijo. Cerramos. Bueno, adiós, entonces. Adiós. Adiós, Marina. Chau, chau. Esto ha sido Música, Literatura y Vida. El título de este programa es Tango 3. Estaremos la próxima semana con Tango 4, quizás ya cerrando este ciclo de Música, Literatura y Vida dedicado al tango. Ha producido y conducido estos programas Marina. Yo he servido de acompañante, simplemente y a cargo de los controles técnicos. No hemos dejado de tener muchas dificultades con la conectividad y con los sistemas, así que sepan disculpar y disimular nuestras fallas. Muchísimas gracias y muy buenas noches.